Bueno, decíamos en los titulares del informativo que el Sindicato de Formación Docente está cuestionando el mecanismo para elaborar un proyecto de ley para la Universidad de la Educación. El sindicato entiende que se trata de un proceso, además, que se está elaborando entre cuatro paredes y que da muestras de continuismo con el gobierno anterior. Estamos en contacto telefónico con la presidenta del Sindicato de Formación en Educación, Cecilia Klein. Cecilia, buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Cecilia, contanos más o menos si estuve acertado en esto que hice en la introducción, si no, corregime directamente. No, perfectamente. En realidad, eso es a través... nosotros ya veníamos denunciando de alguna manera que había ciertas conversaciones que parecían que estaban con puerta cerrada. Ya desde las primeras asistencias del MEC y de la ANEP a la Comisión del Parlamento parecía como una definición ya cerrada y pronta para la negociación con los parlamentarios de la oposición. Y en el panel que se da en el marco de la TED de Formación y Educación, que está teniendo, se está realizando durante esta semana, volvemos a verificar que el proyecto, tal como lo establece el propio ministro en ese panel, está en marcha, se está elaborando, lo piensa presentar entre antes de agosto, es decir, la idea que esté antes del presupuesto, y lo que manejan ellos casi como un sinónimo del hecho de que es privativo del Poder Ejecutivo, algo que nadie discute porque es una ley que tiene que presentar el Poder Ejecutivo, como sinónimo de que esto se elabora entre el MEC y algunas personalidades de la ANEP. Esto es bien importante destacar que sea privativo no significa que no se puedan escuchar los colectivos antes de realizar el anteproyecto. Son dos etapas distintas. Por un lado tenemos la etapa de la elaboración que realizaría el Poder Ejecutivo y después la etapa parlamentaria. Nosotros entendemos que en las dos etapas, siendo un proyecto de reclamo histórico de los docentes y los estudiantes, perfectamente y se debería abrir la puerta a escuchar todas las voces. Uh-huh. ¿Pero se está a tiempo todavía de rectificar eso, Cecilia? Nosotros insistimos que sí, que se está a tiempo, el proyecto aparentemente no estaría cerrado, ellos hablan de un proyecto de muy pocas líneas que de alguna manera no desarrolla en cuanto a estructura, sino que eso se elabore después, entonces entendemos que el comunicado lo que pretende justamente es hacer un llamado de atención importante al MEC y a la fuerza política que lo tiene en su programa y que justamente una de sus banderas es la participación real. Hay algo que a nosotros nos llama poderosamente la atención, es el hecho de que por un lado se nos convoca una comisión como sindicato y también el colectivo de la TD para discutir, para llevar documentos sobre la Universidad de Educación en el marco del Consejo de Formación y Educación, si recién comenzó hace una semana y va a tener reuniones cada 15 días, y por otro lado tenemos un MEC que ya está hablando de una ley que ya está en proceso. Claramente hay un cortocircuito entre lo que es el MEC como Poder Ejecutivo y los propios designados del Consejo de Formación y Educación, que claramente no están participando de ese proyecto de ley. Esto nos preocupa porque justamente el Consejo de Formación y Educación como tal, con sus estructuras, es lo que se convertiría en una Universidad de la Educación. Entonces, ¿cómo puede ser que no solo se están dejando afuera a los docentes, a los estudiantes, sino a las propias personas designadas políticamente por ellos para el Consejo de Formación y Educación? Y Cecilia, esos actores que van a participar de la elaboración del proyecto o que ya están participando, porque si ya está avanzado el proyecto de ley, ya quiere decir que ya se están reuniendo. ¿Quiénes son los actores políticos que están participando junto al MEC? ¿Quiénes son? Mira, las únicas personas que... las únicas es la ANEP, lo cual nosotros suponemos que implica a los designados políticamente la ANEP, porque también hemos tenido reuniones, particularmente con Julián Mazón y consejero docente elegido, y ellos tampoco están siendo convocados. Por lo tanto, es un proyecto elaborado realmente a puertas cerradas entre el MEC y los designados políticamente de la ANEP. ¿Y en qué momento habría una participación mayor en la discusión de esto? Lo que ellos plantean, y eso también es preocupante, porque en realidad todos sabemos que una vez que la pelota está en la cancha del Parlamento, ya las negociaciones son mucho más limitadas. Ellos plantean que esto estaría abriéndose a todos los colectivos en el marco del Parlamento, es decir, a través de la Comisión de Educación se llamarían a todos aquellos interesados que quisieran plantear cuestiones, y ahí sería como el debate. Nosotros entendemos que el camino es al revés, y más sabiendo que es un proyecto que implica a toda la población, que es necesaria la reivindicación de la autonomía y el cogobierno, que el gobierno no tiene los dos tercios para justamente elaborar, aprobar el ente autónomo, y por lo tanto va a estar en la negociación de algunas cuestiones. Entonces, la defensa de estos principios y la discusión de estos principios se tiene que dar de antemano, y no ya cuando está la ley en el Parlamento. A nosotros nos parece que es un camino equivocado, apurado, que pareciera ser más una necesidad de hacer un logro político para los de afuera que para los realmente involucrados, porque nosotros lo hemos señalado, para nosotros tener un ente autónomo en donde todavía tenemos la influencia de los consejeros políticos designados, no es autonomía. Si yo todavía tengo personas que deciden y responden al Poder Ejecutivo, en realidad nuestra autonomía está limitada. Quienes tienen que estar participando en el marco del cogobierno son aquellos actores involucrados, estudiantes, docentes, egresados y funcionarios que hayan sido votados por los propios actores involucrados. Si seguimos con personas allí designadas políticamente, la autonomía es limitada. Y el ejemplo más claro ha sido el de la UTEC, que si bien se ha valorado como una nueva universidad tecnológica y que ha llegado al interior, vemos con gran preocupación cómo el cogobierno nunca fue implementado, cómo hay casos de autoritarismo en el marco de los docentes, en la designación. Entonces, estas cuestiones tienen que ser analizadas con mucho cuidado, y más teniendo en cuenta en esos procesos de transición de la ANEP a un ente autónomo. ¿Qué queda por hacer, Cecilia? Porque, cambios no hay. Más bien, veo una línea, como ustedes dicen en el comunicado, de continuismo, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos mesa representativa el sábado pasado, todavía no se había dado este panel, pero ya un poco observando ciertas señales que estaba dando el gobierno y particularmente las autoridades de educación, y sin duda vamos a estar valorando otras acciones que nos parecen importantes, desde golpear todas las puertas, pero también pensar, bueno, salir a la calle, poner esto también en la discusión, porque no es justamente lo que plantea el propio partido político en su programa de gobierno, pero claramente no es lo que lo queremos los sindicatos, que hemos venido luchando los pasados 5 años por participación real, y todavía esto no se ha dado. Entonces es necesario poner la discusión en la calle, hablar con todos los actores. Se ha comenzado también a través de jornadas estudiantiles para que ellos puedan también participar activamente de los cambios que son necesarios. Entonces, bueno, vamos a estar evaluando a la brevedad posibles acciones que nos permitan de alguna manera llegar a la población y mostrar a la población la necesidad de cambios reales, no más estos continuismos como pasó justamente con el tema de la hoja de ruta, que a nosotros nos parece esencial, la hoja de ruta que está en el marco de la propia ANEP, donde de alguna manera lo que no se cambia, si bien se habla de revisiones, cambios de la transformación educativa, el trasfondo de la cuestión epistemológica y teórica que tiene que ver con el marco de competencias no está siendo discutido. Entonces, bueno, todas esas cuestiones son señales claras de que hay continuismo y que lo que necesitamos los sindicatos son rupturas claras. Cecilia Klein, muchísimas gracias por el tiempo, por la información y quedamos atentos a esta situación y a la orden. Muchas gracias por la invitación y a las órdenes. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.